Hola, les habla Neptuno y me complace en presentarles a DJ JA y DJ Pedro, el original de la salsa, con su nueva producción, Salsa para el Amor, apoyando el talento nacional, tales como El Conde. Lo que pasó. Los Antonis y su 460. Cuánto duele para mí aceptar la realidad. John Vázquez. Enciérrame en la cárcel de tu amor. Angelito. Hay un solo lugar y una sola razón para amarnos. Este tema es talento nacional. Anthony Lebrón. ¿Por qué me molesta que estés a su lado? Me pensé en el momento en que te conocí. Me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que para amarte nací. Mas no aprendí a olvidarte cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé. Más siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Carlito Flores. Tengo un gran conocimiento, yo más que eso tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Salsa para el amor. Cuando no tengas a quien engañar y no te crean una palabra más, cuando te abrace la soledad, pasa a mí? Tocas mi puerta queriendo hablar. Yo te saludo, hola, ¿qué más? ¿Cómo anda todo en tu vida? Es que yo me acuerdo cuando sonreías, cuando tu vida era solo alegría y me enredaban tus mentiras. Tuviste el tiempo de jugar conmigo, me ilusionaste y luego adiós te digo. Eso no pienso discutir contigo. Ay, ya ves, todo eso terminó. Acércate que aquí hicimos solo fue una bendición. Ven pronto, por favor, acércate. Pedro y DJ J.A., los DJs salseros de Caracas. Mírate, mírate, mírate, ¿por qué no me quieres ver? Eres toda una mujer. Lo hice con buena intención, yo voy a darte mi amor. Mírate, sé que estás arrepentida. Pedro, con lo más nuevo en salsa romántica, sin competencia. ¿Por qué me molesta que estés a su lado, porque si tu nombre lo tengo callado, tal vez siento miedo, quizás no he borrado aquellos momentos que tú te has llevado. Estoy si te quiero o ya te...